101.4, Teleelch Radio Marca. En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Con José Antonio González. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Elche en Punta a través de la sintonía del 101.4 en la frecuencia modulada en Teleelche Radio Marca y a través de la televisión local de Elche en Teleelche. Abrimos página deportiva en este jueves 8 de julio de 2021, jueves marcado por la actualidad del Elche Club de Fútbol, que pasa por el anuncio del primer fichaje para la nueva temporada. El club ha hecho oficial la incorporación del defensa Pedro Vigas, procedente de la Sociedad Deportiva Eibar. Mientras tanto, el equipo de Fran Escribá está concentrado en Pinatar Arena. Esto es Elche en Punta y arrancamos con titulares. Muy buenas tardes. Titulares en esta jornada de jueves, el Elche ha cerrado su primer fichaje de la temporada. Se trata del central Pedro Vigas, que ha militado durante las últimas tres campañas en el Eibar. Ambos clubes han llegado a un acuerdo de traspaso, aunque no ha trascendido la cifra económica. El defensa balear firma por dos temporadas, tiene 31 años y jugó 21 partidos el curso pasado en el cuadro armero, en primera división. Pedro Vigas es un futbolista con mucha experiencia en la máxima categoría, donde acumula 6 temporadas consecutivas tras militar en las filas durante 3 campañas en la Unión Deportiva Las Palmas y otras 3 en la Sociedad Deportiva Eibar. Cabe recordar que en la posición de central el Elche ahora mismo cuenta con Gonzalo Verdú, Diego González y con Josema Sánchez, aunque este último ha desempeñado más las labores de lateral zurdo durante las últimas temporadas. Por lo tanto, Pedro Vigas se convierte en la primera cara nueva del equipo de Fran Escribá. Mientras tanto, la plantilla del Elche, que sigue su hoja de ruta para esta primera semana de pretemporada, y se ha concentrado en las instalaciones de Pinatar Arena. Ayer tuvo lugar la primera sesión de entrenamiento y los futbolistas de Fran Escribá empezaron a trabajar. Hoy está prevista otra doble sesión. Los jugadores han entrenado por la mañana y volverán al césped por la tarde. El Elche permanecerá en San Pedro del Pinatar hasta el próximo viernes al mediodía. En estos primeros días, sobre todo, mucho trabajo físico. Y ayer, tras esa primera sesión, tras la primera toma de contacto con el terreno de juego en Pinatar Arena, habló a través de un flash que ha compartido el club en sus redes sociales el futbolista Pere Milla, que decía esto. Bueno, bien, poquito a poco vamos a ir cogiendo la forma, que al final las pretemporadas están para eso, para que trabajen un poco los preparadores físicos, para que nos metan caña. Y bueno, ya te digo, contentos por volver a los compañeros y con muchas ganas, ilusión, y que ya te digo que vamos a por ello. Las palabras de Pere Milla, el delantero del Elche, después de esa primera sesión de entrenamiento en Pinatar Arena. Además, en el polideportivo esta mañana hemos hablado con el concejal de deportes, Vicente Alberola, para que nos haga balance respecto al trabajo de la concejalía en estos 2 primeros años en el equipo de gobierno. Y en el tramo final del programa vamos a hablar con la apneísta Isabel Sánchez Arán, que hace 2 semanas logró batir el récord de España en apnea estática en piscina en el Mundial de Belgrado, en Serbia. La ilicitana estuvo 7 minutos y 1 segundo bajo el agua de la piscina. Ahí es nada, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos en Elche en Punta.

España si jugó primero 27 partidos, al segundo año 32 y por último 12. En el último año, hay que decir, el equipo amarillo descendió a segunda, precisamente el campeonato en el que Viga sufrió una lesión de rodilla, prácticamente no pudo participar. Tras el descenso de categoría, el central firmó por la Sociedad Deportiva Eibar. A las órdenes de Mendilibar participó en el curso 18-19 10 partidos, en el 19-20 23 encuentros y la pasada campaña otros 21, 19 de ellos como futbolista titular. Aunque hay que decir que en el tramo final de la competición durante su último año en Ipurúa no pudo jugar por una lesión muscular, por lo que estamos hablando de un central en definitiva que acumula mucha experiencia en primera con 165 partidos disputados y Vigas que cumple con ese perfil de central que se buscaba en el mercado de fichajes desde la temporada pasada, un futbolista con experiencia para la zaga franjiverde. Según señala además el propio Elche, en el comunicado de su fichaje, Pedro Vigas va a aportar su liderazgo, su fortaleza defensiva, ilusión y también compromiso al equipo del técnico Fran Escribá. Se ha hecho de esperar bastante, pero ya tenemos la primera cara nueva en el equipo ilicitano. El futbolista se reunirá lo antes posible con sus nuevos compañeros para empezar ya a entrenar a las órdenes del técnico del Elche. A todo esto hay que recordar también lo que comentábamos ayer. Desde Victoria afirman que el Elche ha presentado una oferta por el defensa Chimo Navarro, que pertenece al Deportivo Alavés. Tiene 31 años y disputó la temporada pasada 31 partidos en Primera División. Fue una pieza fundamental para los tres entrenadores babazorros, para Pablo Machín, Pito Abelardo y también para Javi Calleja. Según informa el Diario de Noticias de Álava, el club ilicitano ha ofrecido 500.000 euros para fichar al polivalente jugador, ya que puede actuar tanto de central como de lateral. Esa polivalencia es lo que busca el director deportivo Nico Rodríguez en el mercado de fichajes y la ha encontrado precisamente con el ya exfutbolista de Eibar, Pedro Vigas. Ahora con la incorporación del exfutbolista armero, el Elche ya ha ganado un refuerzo más en esa línea defensiva. Respecto a la pretemporada, destacar que el Elche se ha concentrado en Pinatar Arena, lo hizo ayer al mediodía, por la tarde se llevó a cabo el primer entrenamiento en el que los futbolistas de Fran Escribá ya tocaron balón después de las vacaciones y esta mañana a partir de las 9 el equipo ha vuelto a trabajar sobre el césped del Centro Deportivo Murciano. Para esta tarde además está prevista una nueva sesión a partir de las 6:30. La semana que viene la plantilla se va a concentrar en Algorfa. La concentración en Pinatar Arena, que va a ser hasta el viernes al mediodía. A partir de ahí la plantilla tendrá descanso. El viernes por la tarde volverá al trabajo el sábado por la mañana con una nueva sesión de entrenamiento, esta vez en tierras ilicitanas, en el Martínez Valero, domingo de descanso y ya a partir de la semana que viene concentración en el hotel La Finca de Algorfa. Ayer por la tarde habló el futbolista Pere Milla a través de un flash que compartió el Elche en sus redes sociales. El delantero catalán nos cuenta cómo ha sido esa primera toma de contacto de la plantilla con la pretemporada y afirma que uno de los aspectos más ilusionantes del nuevo campeonato es poder disfrutar junto a la afición del Elche en el estadio de la Primera División. Pues bueno, pues muchas ganas ya de volver. Este año, bueno, hemos tenido vacaciones, ya que la temporada pasada tuvimos ahí unos poquitos días, pero bueno, al final salió todo bien, estamos otra vez en primera, que es lo que queríamos todos. Ahora parece ser que vamos a disfrutar con la afición de la Primera División, que bueno, al final tenemos todos muchas ganas y bueno, como bien dices, pues primero sudores, venimos todos con mucha ilusión, con muchas ganas, los que han estado fuera en su país viendo a sus familiares y así, bueno, desde aquí mandar un saludo a la familia del perrito Marcone y nada, ya te digo, muchas ganas de empezar, de estar todos juntos y que vamos a por ello. Sí, el año pasado fue igual, estábamos en Primera División igual y bueno, ojalá el año que viene también volvamos a tener esta charla que será bueno para todos. Bueno, bien, poquito a poco vamos a ir cogiendo la forma, que al final las pretemporadas están para eso, para que trabajen un poco los preparadores físicos, para que nos metan caña. Y bueno, ya te digo, contentos por volver a los compañeros y con muchas ganas, ilusión y que ya te digo que vamos a por ello. Bueno, pues yo creo que el objetivo principal es el mismo que el año pasado, la salvación. Yo creo que si nos enfocamos en otra cosa estaríamos totalmente equivocados. Al final lo que tiene que hacer el Elche es salvarse y cuanto antes mejor. Y bueno, si puede ser con menos sufrimiento que el año pasado, pues estaría bien. Pero bueno, vivir un partido así en el Martínez Valero no va mal. El objetivo, lógicamente, es la permanencia para la segunda temporada consecutiva en Primera División. Y Pere Milla, el futbolista del Elche, tiene un mensaje para la afición del Elche. Pues que nos apoyen como el último día y como siempre lo han hecho, y que disfruten de la Primera División, que seguro que este año no va a ser el último, van a ser muchos de Elche en Primera y que mucho Elche. Pues son las palabras del futbolista Pere Milla, que forma parte desde agosto de 2020 de la historia dorada del Elche, con aquel gol en Montilivi contra el Girona, al que supuso el ascenso a Primera División. El catalán afronta ahora su tercera temporada como franjiverde. Recordar que el Elche va a debutar en Liga el lunes 16 de agosto a partir de las 10 de la noche en el Martínez Valero contra el Athletic, por lo tanto va a ser el duelo que cierre la primera jornada en Primera División. Y por otro lado, destacar que en las categorías inferiores se ha producido una salida muy importante. De hecho, el Elche ha perdido a una de sus perlas de la cantera, porque el centrocampista Javi Villar, de 18 años, se marcha al Real Madrid, donde va a militar en el equipo juvenil, en la Fábrica Blanca. El conjunto madrileño ya llevaba tiempo detrás del joven futbolista, y la oferta que le ha presentado a Villar, hermano del ex franjiverde Gonzalo Villar, jugador de la Roma, ha sido irrechazable. Javi Villar llegó al Elche en septiembre de 2019 procedente del Real Murcia, club al que había regresado después de pasar por las categorías inferiores del Fútbol Club Barcelona, donde precisamente se había quedado sin ficha. Anteriormente el mediocentro se había formado en las categorías inferiores tanto del Murcia como también pasó por el fútbol base de Lucán de Murcia, y además también estuvo durante un periodo de tiempo en el propio Elche Club de Fútbol. Así que esta temporada ha sido un jugador muy importante en el juvenil A de División de Honor, a las órdenes de René Martínez, y Villar ha sido de los más destacados del equipo. Incluso en marzo tuvo la oportunidad, como recordaréis, de entrenar a las órdenes de Escribá con el primer equipo. Ya en su día el técnico del Elche se deshizo en elogios hacia Javi y reconoció incluso que en algunos aspectos mejoraba incluso a su hermano Gonzalo. Así que con esta marcha el Elche pierde a una de sus grandes perlas, a la gran perla de su cantera. Hay que decir que el futbolista tenía contrato con la entidad ilicitana, por lo que, aunque no ha trascendido la cifra económica, el Elche ha percibido una cantidad económica y además se guarda un porcentaje de cara a una posible venta en el futuro. Dicho todo esto, repasada la actualidad del Elche Club de Fútbol, es momento de repasar la actualidad del mercado de fichajes en Primera División, y lo hacemos con Pablo López. Pablo, muy buenas tardes. ¿Qué tal, José Antonio? Hemos tenido muchos movimientos en las últimas 24 horas. Anuncios oficiales creo que poquitos, ¿no? Ahora nos cuentas. Poquitos, pero quiero abrir, José, la sección con, yo creo que, la salida del verano. Hablamos de Sergio Ramos, que ya es oficialmente nuevo jugador del Paris Saint-Germain hasta 2023. El excapitán del Real Madrid ha dicho que está muy contento de fichar con el club francés y que es el mejor sitio para seguir ganando. Yo creo que este es uno de los movimientos del verano. El otro lo puede hacer Messi, que sigue a la espera de concretar una renovación con el FC Barcelona. Veremos qué ocurre, porque su salida del Barça podría ser un mazazo durísimo para la Liga Española. Más fichajes, esta vez en el Mallorca, que ya tiene a su quinto refuerzo para esta temporada. Se trata de Pablo Maffeo, que llega cedido procedente del Stuttgart, con opción de compra obligatoria si el Mallorca logra permanecer en Primera División a final de temporada. El lateral derecho ha jugado 58 partidos en Primera División entre el Huesca la pasada temporada y el Girona. Hablamos ahora de salidas, porque el Celta ha anunciado la tercera de este verano. Se trata del extremo izquierdo Juan Hernández, que no ha llegado a explotar con el primer equipo. Jugó la pasada temporada cedido en el Sabadell y este año se marcha traspasado al Alcorcón. Por cierto, José, con el fichaje ayer de Pedro Vigas por el Elche, se quedan en 5 los equipos de Primera División que no han anunciado ninguna incorporación. Son el Athletic Club, el Granada, Rayo Vallecano, Real Sociedad y Valencia. Precisamente en el Valencia, Peter Lim ya le ha dicho a Bordalás que va a anteponer el tema económico al deportivo en este mercado de fichajes. El club ha tomado la decisión de que se mantenga por la autosuficiencia y de generar recursos propios para sobrevivir. La fórmula que quiere emplear Peter Lim es la de traer jugadores a coste cero o cesiones sin gasto alguno. Eso sí, en las últimas horas suena el nombre del internacional paraguayo Omar Aldente, del Hertha de Berlín. La operación se cerraría con un préstamo de compra obligatorio de 7,5 millones de euros si se cumplen una serie de objetivos a final de temporada. Veremos qué ocurre si finalmente ficha el internacional paraguayo con el Valencia. Por cierto, José, una última noticia, y es que el Real Madrid acaba de hacer oficial la renovación de Nacho hasta 2023, igual que Ramos con el PSG. Igual, sí, con el PSG. Claro, el Real, Nacho sí, con claro, el Real Madrid, Ramos con el PSG. Te entiendo. Bueno, y el Real Madrid que también renovó hace poquito a Lucas Vázquez. Así que, bueno, a falta de fichajes, quitando a Álava. En definitiva, nos quedamos sobre todo también con ese dato, Pablo, que el Elche ya no es uno de los equipos que no se ha movido en primera división. Y por otro lado, pues da la sensación de que hay otros rivales por ahí, previsiblemente para la parte baja de la clasificación, que da la sensación de que se están moviendo muy bien, como por ejemplo el Mallorca, que lleva ya 5 fichajes en su regreso a la máxima categoría. Perfecto, Pablo, pues muchísimas gracias. A ti, José Antonio. Te escuchamos mañana, más o menos a la misma hora, para que nos vuelvas a actualizar la última hora del mercado de fichajes. Vamos a hacer una pequeña pausa en Teleelche Radio Marca, en esta nueva edición de Elche en Punta, y enseguida continuamos hablando de deporte. El coche de tus sueños está a tu alcance. Masini Cars te presenta en sus nuevas instalaciones vehículos de alta gama, exclusivos, garantizados y revisados con kilómetros certificados. Masini Cars, especialistas en Porsche, también Audi, Mercedes, BMW, Maserati. El coche que refleja tu personalidad está en Masini Cars, la fábrica de sueños. Nuevas instalaciones en Avenida de Alicante 109, Elche. ¿Estás pensando en renovar tu sofá? Ahora es el momento. Venta especial de sofás con hasta un 70% de descuento en el Outlet de Valentín Sánchez. Sofás y sillones de las primeras marcas con hasta el 70% de descuento. Outlet Valentín Sánchez, en carretera de Crevillente junto Moraval, Elche. Disculpe, ¿qué va a querer? Mi nuevo Nissan Qashqai. Pero estará disponible a partir del 1 de julio en todos los concesionarios Nissan Grupo Marcos. Es que tengo tantas ganas que lo pido en todas partes. Tranquilo, en Grupo Marcos hay para todos. Ven a partir del 1 de julio a Nissan Grupo Marcos y hazte ya con el nuevo Qashqai. Lo estabas esperando. Verano no hay nada mejor. Una terraza, una cervecita bien fresquita, un vermú. Águila Bar es tu punto de encuentro. Cada día saborea el mejor menú diario y los tapeos más sabrosos. Cocina de mercado y productos frescos de la Bahía de Santa Pola. Prueba los arroces y la costra. ¿Y qué me dices de las cenitas de verano con los amigos? Espectaculares. Águila Bar, en el centro, Altavix, Plaza de España y Conrado del Campo. Síguenos en las redes sociales. Águila Bar, bares para vivirlos. Sensacional. Elche en Punta, con José Antonio González. Seguimos en la sintonía del 101.4, Teleelche Radio Marca. La actualidad deportiva de la ciudad ilicitana pasa por una temporada 2020-2021 que acaba de terminar y que en general ha traído grandes resultados a la mayoría de deportistas y equipos ilicitanos, pero queremos conocer el balance que hace la Concejalía de Deportes sobre lo que ha sido este último año, marcado por la pandemia, y también el anterior, porque el nuevo equipo de trabajo con Vicente Alberola a la cabeza entró en 2019. Nosotros hemos estado con el concejal de deportes, con Vicente Alberola, para que nos haga ese balance. En primer lugar, vamos a escuchar el corte de Vicente en el que nos habla de ese balance que hace la Concejalía de Deportes. Mejoras en el polideportivo de Altavix, mejoras también en la pista del pabellón Esperanza Lag e incluso en La Olla. Vamos a escuchar lo que nos cuenta Vicente. El balance que podemos hacer es muy positivo, vamos, de 10. Aquí tenemos ya los ejemplos del resultado de ese trabajo. Ya lo podemos ver en el polideportivo Altavix, ya lo podemos ver en la pista del pabellón Esperanza Lag, lo podemos ver en el campo municipal de fútbol de césped artificial de fútbol 8 en La Olla, la remodelación de Torrellano, el cambio de los céspedes artificiales de los campos que hemos podido, vamos a continuar en ello, y evidentemente no vamos a parar. En estos momentos tenemos en marcha la reforma del polideportivo de Garrús, que ya es una realidad. El viernes pasado ya aprobamos el inicio de la licitación del polideportivo de Los Palmerales. Y estamos finalizando un proyecto de reforma de instalaciones deportivas en pedanías que asciende a 1.250.000 euros. Estamos finalizando el proyecto. Esperamos que antes de que acabe el verano ya tengamos el proyecto para licitar y antes de que acabe el año que viene lo tendremos hecho. Por lo tanto, el balance que hace el concejal de deportes, Vicente Alberola, de estos dos años es muy positivo. Ya nos ha comentado esas mejoras en las diferentes instalaciones deportivas del municipio. Además, le hemos preguntado también por el proyecto estrella de la legislatura, del equipo de gobierno, la construcción de un pabellón de deporte inclusivo en la zona del Aljub. Es un pabellón, como ya hemos dicho en otras ocasiones, que está valorado en 8.700.000 euros. Va a ser una obra emblemática, va a ser una instalación deportiva que va a marcar, dentro del territorio nacional, va a marcar tendencia. Es un pabellón, como bien indica su nombre, bueno, no tiene nombre todavía, pero es para dar cabida al deporte inclusivo, porque nosotros en la Concejalía de Deportes y el equipo de gobierno nos hemos planteado que Elche sea referencia para el deporte, para discapacitados. Obviamente no hace falta que lo diga, hemos atravesado una época malísima con el dichoso COVID y le hemos preguntado al concejal de deportes, a Vicente Alberola, de qué forma la concejalía ha prestado ayuda a aquellos clubes deportivos del municipio que tan mal lo han pasado durante todos estos meses. Bueno, pues les hemos dado cobijo cuando ellos lo han solicitado, siempre dentro de la normativa que ha marcado la consellería. Económicamente se les ayuda a través de la Fundación del Esporte Licitá, pero a mí se me queda dentro no haber podido hacer algo más por ellos. Pero ellos entienden, mira, ahora mismo acabo de levantarme de una reunión con uno de los grandes clubes de nuestra ciudad. Ellos lo entienden, que nosotros también hemos estado atados de pies y manos durante toda la pandemia, que no nos ha quedado más remedio que cumplir con la legislación y con la normativa, aunque en muchos de los casos nos ha dolido mucho tener que hacer el cumplimiento exhaustivo y estricto como así lo hemos hecho. Luego, al final, yo creo que lo que mejor hemos podido hacer por ellos es cumplir esa normativa. ¿Por qué? Porque aquí en Elche no ha habido ningún brote que se haya producido en instalaciones deportivas. Eso para mí y para nosotros y para todo el mundo del deporte creo que debe ser motivo de orgullo y creo que es lo que mejor hemos podido hacer, tanto por los clubes como por los ciudadanos. Por otro lado, de cara al futuro más próximo, le hemos preguntado a Vicente si cree que se van a poder rebajar las medidas restrictivas del protocolo COVID en las instalaciones deportivas en un futuro a corto plazo. Ahora mismo está limitado el uso de los vestuarios, también el uso de las duchas y hay que mantener la distancia de seguridad. Así lo ve el concejal de deportes. Pero no soy optimista. Estamos viendo, desgraciadamente, cómo está evolucionando los números. Afortunadamente ya la población vacunada es muy grande, entonces enfermos no estamos cayendo, pero los números de contagio son altos. Incluso estamos viendo en los medios de comunicación que posiblemente el presidente de la Generalitat un día de estos nos marque nuevas pautas y me da de que no van a ser demasiado positivas. Pero bueno, es lo que hay y yo creo que la población estamos actuando bien, yo creo que estamos vacunándonos, yo creo que está funcionando todo bien. Vamos a ver cómo avanza la pandemia. Y ya la última con Vicente Alberola. Vuelve la media maratón para este 2021. Se va a celebrar el 10 de octubre con esa 48ª edición. No se van a abrir las inscripciones y la organización cuenta con 2.000 corredores que fueron los que se apuntaron el año pasado, antes de que estallara la pandemia. No vamos a hacer inscripciones, no vamos a abrir inscripciones. En estos momentos tenemos cerca de 2.000 corredores y corredoras que mantienen las inscripciones de la edición anterior. Ellos voluntariamente han mantenido las inscripciones porque tienen ilusión de venir aquí a Elche a correr con nosotros. En estos momentos la normativa dice que se podrán hacer salidas de 1.000 corredores, por lo tanto nosotros tenemos unos 2.000 corredores, haremos dos salidas de 1.000 corredores distanciadas en 5 minutos una de otras, que es como se están haciendo ahora en estos momentos las grandes pruebas de afluencia de deportistas y vamos, entendemos que a no ser que ocurra una catástrofe, este año tendremos la media maratón, que como tú bien dices, pues evidentemente es una de las actividades deportivas estrella de nuestra ciudad. Son los cortes más interesantes de la entrevista que hemos mantenido este jueves con el concejal de deportes, con Vicente Alberola. Hacemos una pausa y hablamos de apnea, en este caso con la apneísta ilicitana Isabel Sánchez Arán. Este anuncio dura 25 segundos. En la mitad de tiempo voy a contarte que ahora puedes llevarte un Volkswagen por la mitad de la cuota hasta el 2022 con MyRenting. Y ahora tienes la otra mitad del tiempo para imaginarte todo lo que puedes hacer este verano con tu Volkswagen nuevo y la otra mitad de la cuota. ¿Ya lo has pensado? Consulta condiciones en volkswagen.es. Tu concesionario Volkswagen en Elche y Torrevieja Serra Móvil, en Orihuela Oleza Móvil, en Elda Petrer El Móvil. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Nuevo supermercado Charter Consum en Elche Parque Empresarial, en las instalaciones de Gasolineras El. Abierto todos los días del año. ¿Quieres vender esas joyas que ya no utilizas? Ernesto Joyero, compra-venta de oro al mejor precio. Y si pasado un tiempo quieres recuperarlas, lo podrás hacer al interés más bajo. Con la confianza de estar más de 20 años a tu lado. Ernesto Joyero, Capitán Antonio Mena, 117, Elche. El SUV más competitivo del mercado se renueva. Ven a ver el DR 5.0 y el DR F35 a Llorenç Automoción. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Ven a ver los nuevos DR 5.0 y F35 a la exposición de Llorenç Automoción, concesionario DR para Elche y Comarca, en Avenida de Alicante 205 o en la web DR. Italia. Elche en punta con José Antonio González. Momento para hablar de la apnea, porque en Elche contamos con una de las grandes apneístas referentes a nivel nacional y tenemos que sentirnos muy orgullosos por ello. Me refiero a la ilicitana Isabel Sánchez Arán, que sigue progresando en su carrera deportiva a pasos agigantados después de batir hace 2 semanas el récord de España de apnea estática en el Campeonato del Mundo celebrado en Belgrado. Vamos a saludarla. Hola Isabel, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, José Antonio, ¿qué tal? Isabel, estamos hablando con la mujer española que ha roto la barrera de los 7 minutos en apnea estática. Estuvo sumergida bajo el agua, exactamente, bajo el agua de la piscina, 7 minutos y 1 segundo. Isabel, ¿eso cómo se consigue? Pues con entrenamiento, como todo en el deporte, y con estudiar también, porque la apnea estática es mucho de fisiología, ¿sabes? Y hay que entender bien, bien cómo funciona el cuerpo. Isabel, récord de España en Belgrado, top 5 también del mundo, son resultados inmejorables, es para estar muy contenta, ¿no? Pues sí, la verdad que es la tercera disciplina de la apnea en la que quedó quinta mundial, lo cual pues creo que demuestra que soy una apneísta bastante multidisciplinar. La gente suele especializarse en una u otra y yo la verdad que tiro tanto a la piscina como al mar, luego intento hacerlo lo mejor que puedo en los dos sitios. Y bueno, también súper contenta porque ya tengo el récord de profundidad y el récord de tiempo. Te escuché además, Isabel, en una entrevista en Antena 3 hace muy poquito, a raíz de conseguir todos estos éxitos, que el cerebro es de las partes del cuerpo que más oxígeno consume. ¿Cómo lo haces tú para concentrarte? ¿Piensas en algo mientras estás sumergida o optas por dejar la mente en blanco? Bueno, pues depende de la modalidad que estés practicando. Hay modalidades que son más entretenidas, por ejemplo, como las de profundidad, porque tienes que estar atento al aleteo, la compensación, entonces, vas más distraído, por así decirlo. Y en la apnea estática, en la cual pues estamos flotando boca abajo en el agua, simplemente conteniendo la respiración, ahí se vuelve un juego muchísimo más mental. Y sí que, sobre todo los primeros minutos, que es la fase de confort, cuando aún no experimenta ganas de respirar, pues intentamos dejar la mente en blanco, lo cual es muy difícil. Si no logras dejar la mente en blanco, pues otra estrategia es reducir tus pensamientos a la máxima esencia, por ejemplo, bueno, pensar en un punto, en una pared, o en algo que te relaje mucho, como echar la siesta, a un paisaje, un fondo marino. Incluso he escuchado gente decir que piensa en helado de vainilla. ¡Jolín! ¡Qué curioso, ¿no? Sí. Por cierto, Isabel, me llamó mucho la atención que es tu propia entrenadora la que te pone el límite cuando estás haciendo la apnea, ¿no? De alguna manera, en el sentido de que ve indicios quizás en el color de la piel, por ejemplo, de que puede estar faltando oxígeno y es la que te pide que salgas para respirar, ¿no? Sí, ten en cuenta que entreno con, bueno, con mi entrenador a lo largo de todo el año, me conoce muy bien y ya sabe las marcas que hemos estado haciendo de entrenamiento, sabe dónde está mi límite y también, pues, si hay algún detalle como el que comentas de un cambio de color en la piel, porque bueno, la piel más oxigenada es rojo brillante y la sangre desoxigenada pues se vuelve de una tonalidad más oscura. Esto se puede ver claramente en la zona de los labios y de las orejas, porque ahí pasan muchos capilares sanguíneos muy cerquita de la piel y un poquito en la cara también. Sí. Entonces ella está atenta y cuando piensa que es el momento de salir me lo recomienda. Isabel, después ya la última palabra es mía. Sí, porque bueno, de hecho en este último campeonato ella te pedía sal Isabel y tú no sacabas la cabeza de debajo del agua. Isabel, ¿qué planes de futuro tienes de cara a tus próximos objetivos? Pues ahora tenemos el campeonato de España de profundidad a principios de septiembre, el mundial a principios de octubre en Turquía. Y ya estoy pensando en el año que viene, que estoy decidida a ir a la Vertical Blue y con mi manager, Eva Castillo, ya estamos moviéndonos para recabar apoyos que necesitamos para estar allí. De hecho, ahora mismo está pasando la Vertical Blue en Bahamas, pero yo no he podido ir pues por falta de logística este año, pero el año que viene estoy decidida. Así que, bueno, algún llamamiento, si alguna persona o empresa de Elche está interesada en apoyar esta aventura y estaré encantada de trabajar con ellos. Claro, Isabel, precisamente por eso te iba a preguntar, porque la Vertical Blue, desde hace tiempo que llevamos ya hablando, es uno de tus grandes sueños. Para quien no lo sepa, la Vertical Blue es una competición que se realiza en el agujero azul de Dean, si no me equivoco, Isabel, en las Bahamas, y es un entorno precioso, así que vamos a ver si conseguimos el apoyo necesario para competir en esta maravillosa competición, ¿no? Sí, bueno, no es solamente el entorno fantástico y las condiciones de mar para practicar la apnea, sino que es como la competición mítica de nuestro deporte, donde, bueno, hay que peregrinar por lo menos una vez en la vida. Y ya la última, Isabel, en muy poquito tiempo vamos a tener una nueva edición de Emprendona, unos premios que se tienen como objetivo, pues crear referentes y poner en marcha las medidas que ayuden a eliminar las discriminaciones de género. Isabel, tú eres la vocal de deportes, ¿qué detalles nos puedes aportar sobre la nueva edición? Pues la edición de este año dará lugar el 2 de diciembre. El lugar todavía no está cerrado, no tengo claro si será Palacio de Congresos o en el Capitolio o dónde será. Y os puedo avanzar que este año va a haber muchos premios, porque como el año pasado no se pudo hacer, hay bote acumulado. Anda, qué bueno, qué buena noticia. Pues estaremos muy atentos para que nos cuentes también los detalles a lo largo de todos estos meses. Pues Isabel, ha sido un placer, muchísimas gracias por atendernos, te seguimos muy de cerca. A vosotros, hasta la próxima. Hasta la próxima, Isabel Sánchez Arán, apneísta ilicitana que quedó top 5 en el Mundial de Belgrado en apnea estática en piscina y que consiguió batir esa barrera de los 7 minutos bajo el agua. Y antes de marcharnos, un par de apuntes. El Club Baloncesto Ilicitano ha hecho oficial la continuidad de Juan Carlos Arrarte como entrenador de los equipos seniors femeninos de Primera Nacional y también del Autonómico. Para Juan Carlos será la octava temporada en los banquillos del club y su tercera en el primer equipo femenino, pasando por casi todas las categorías de la entidad, así que es un hombre de la casa. Por otro lado, en tenis, Mario Vilella ha caído eliminado del Challenger de Alemania, de Braunschweig, en octavos de final tras perder contra el alemán Daniel Altmaier por 6-3 y 6-2. Así que aquí vamos a poner el punto final al Elche en Punta de este jueves. Volveremos mañana a partir de la 1:20 de la tarde con más información deportiva. Que paséis una feliz tarde. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción.